cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, en radioesperantia.com. Ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias o en tu reproductor de podcast favorito. Compartimos tú y yo este tiempo de música, este tiempo de radio, para disfrutarlo juntitos tú y yo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast. También, si lo deseas, a través de los dispositivos móviles, iPhone, smartphone, tablet, etcétera. Si te descargas una aplicación que es gratuita y minutos, se llama TuneIn, y una vez que la tengas ya en tu móvil, tablet, smartphone, iPhone, tablet, etcétera, pues simplemente poniendo en el buscador radioesperantia.com lo escuchas a las mil maravillas. A través de las más de 20 o 25 emisoras de FM que pinchan nuestra señal y sintonizan nuestros programas para difundirlos entre su audiencia, o también, ya si lo deseas, en los podcasts que encontrarás en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog, o también en radioesperantia.com. Ahí en menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás, pues el de hoy me parece que es 600, cerca de 50 o 52 o algo así. Y ahí mismo puedes escuchar este y el resto, o descargártelos para tu reproductor de podcast favorito, como te comentaba. Hoy es lunes, comenzamos semana con el programa de hoy, 16 de mayo del año 2016, y lo vamos a hacer con un gran disco de este mes de mayo. Es un trompetista, además profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Se llama Tom Brown. Legacy es el título de este disco, y además con presentación de una vocalista que prácticamente colabora con él en todos los temas. Se llama Joyce San Mateo. Tiene una voz espectacular, y el disco con la trompeta de Tom Brown es una pasada, me ha encantado. Hoy le dedicamos la portada, de hecho lo presentamos. Y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y sin perder ni un segundo ya comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Tom Brown. There's only one thing. Trompetista norteamericano Tom Brown, recuerda, es el autor, entre otras, de Funkin' for Jamaica. Un trompetista que nos encanta, además, hacía muchísimo tiempo que no publicaba nuevo material, y aquí pues presenta a Joy San Mateo, esta vocalista que interpreta pues todos los temas que incluyen este Legacy. Nuevo trabajo para este 2016 del trompetista de Carolina del Norte, además profesor en su universidad, Tom Brown. Pedazo de trompetista. O Tom Brownie, que lo he visto escrito de las dos formas. En este caso, pues lo firma él mismo en el disco Tom Brownie. Daydreaming con Joy San Mateo Legacy, con este pedazo de disco. Hemos comenzado la edición de este lunes aquí en Confusión. Y el tema, aunque el comienzo a lo mejor es engañoso, pero te va a sonar porque es de los Beatles, es una versión de este temazo que popularizó la banda de Liverpool. A ver si te suena. Es Cedric Napoli, ese pedazo de bajista y contrabajista que también publica nuevo material y además en solitario. Eres el líder de Pieces of a Dream. Thank you. esta presentación, este Just Day, la música de Cedric Napoleon, que originalmente pues, fue popularizada por los Beatles hace ya un montón de tiempo. Y de hecho el título del álbum se llama Yesterday Today, del bajista y contrabajista de Filadelfia y en Pensilvania, Cedric Napoleon, líder de una pedazo de banda, Pieces of a Dream, hasta relativamente pues hace poquito tiempo. Fantástico bajista y contrabajista, Cedric Napoleon, nuevo material, además te lo presentamos hace relativamente poquito, los últimos programas de Confusión. Un verdadero discazo. Yesterday, Cedric Napoleon. Pues de Filadelfia nos vamos un poquito más arriba y nos vamos hacia el país que queda encima. No. Jingle. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Este guitarrista canadiense Michael Sinclair, White River Moon, de su álbum del 2007, Blues Beach World. Una delicia, sin duda alguna. También nuevo material para este pedazo de músico, Brian Turkin, Tangle Web. Es lo que escuchas de este discazo que además me ha sorprendido. Classic Radio Hits, Brian Turkin, Confusión, RadioEsperantia.com. disco para Brian Turkin, Tangle Web, se llama genéricamente Classic Radio Hits, una delicia de verdad. Un músico al que no le había prestado mucha atención, debo reconocerlo, pero que tiene un sonido fantástico, fantástico. Brian Turkin, también nuevo material. Y el otro día entrevistábamos en Radio Esperantia a un pedazo de músico, me ha sorprendido, además me hizo llegar este disco, que es lo último que ha hecho, recién salidito del horno. Es una mezcla muy curiosa con varios registros, quizá pues New Age, música clásica, jazz, smooth. Él toca todos los instrumentos, incluso la voz de la vocalista que vas a escuchar son samples que están hechos con sintetizadores. Nos llega desde Jaén, es el amigo Pedro Fernández, y este disco es una delicia, se llama Legado. Y nos quedamos con este Tras de Tieteo, que las voces son sintetizadores. Y verás qué delicia y qué bien suena este tema y el resto de este álbum, que es un discazo. Legado, Pedro Fernández. Sorprendido gratamente, lo nuevo del multiinstrumentista jienense, español por lo tanto, Pedro Fernández. Suena de maravilla este Legado, es su segundo disco, y lo que te decía, pues la vocalista, pues no existe ese sintetizada la voz, creada con sintetizador. Y todos los instrumentos, yo estuve hablando con él y los interpreta, o sea, el bajo lo toca, lo mete en una pista, después toca violines, instrumentos clásicos de diferentes culturas. Y es una pasada, de verdad, un discazo, Legado. Este tema se llama Tras de ti y lo firma Pedro Fernández, multiinstrumentista realmente fantástico. Y todo el disco es así de increíble, buenísimo, buenísimo. legado tras de ti, Pedro Fernández. Y nos vamos a otra península, la península española, nos vamos a la península italiana. Eli Bruna, que lanza nuevo material, se llama Elixir, con X, interpretando este clasicazo, Giorgi Porgi, Eli Bruna. It's not your situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Never ever should I have told you you're my only girl. I'm not the only one that holds you. I never ever should I have told you you're my only world. Just think how long I've known you. It's wrong for me to own your lock and key. It's really not confusion. Giorgi Porgi, una delicia de este clásico que interpreta en su pedazo de álbum Elixir la vocalista italiana Eli Bruna, de la troupe Nero Pioggi, Papi. Un temazo de un álbum que ya llevamos un tiempo proponiéndote, tiene pues eso, un mes o por ahí aproximadamente. Una delicia. Bueno, vamos con más música. Este tema a mí me ha encantado, de un disco que también me ha llegado hace poco, es de Sam Palmer. Fíjate qué bien suena, se llama One Dog. De un disco genial, Head, Sam Palmer. Should we just keep going, just piece it like that? Because the choruses will build themselves if we do it. Let's keep it. Thank you. little something for the people in the house. I'ma tell you what my crew is all about. We like raw rhythm fusion. We're rhyme producing songs for the world's men, women, and children. Armed and equipped with much confidence. And this is how we're gonna make our living. Some are known for being biters, non-creative and whack rhyme writers. Yo, they suit you up but can't rock a jam. Known to the world as a one-hit band. Easy come, easy go, yo, you had your turn. Temporary brothers touching up your perm. You see, a rapper is a kid that brags and acts big. A rama is a wizard that can handle his biz. Yo, a rapper is a kid that's trying to be the sh. An entertainer ain't trying cause he already is. Yo. Who set my soul on fire? Welcome to the world of showbiz arrangement where lights, camera, action is the language. Welcome to the wonderful world of entertainment where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of showbiz arrangement where lights, camera, action is the language. Rockin' the jam. J-5 was on the mic, so the people was high. Yo, we like to rock the party with adrenaline and passion. The crowd started screaming, action, satisfaction. New Morn dropped the beat and brought the heat from the fire. We brought the energy, a streetcar named Desire. We was flipping, they was tripping high, we was old schooling. Needle to the groove, hands in the air moving. Then we said to the crowd, this is the place to be. Whether you pay the fee or you got in free. So when you step through the door, the music gets loud. Maneuver through the crowd to get a better view. Yo, now so fresh to have style that finesse way above the rest. With the strong delivery, vocal chemistry, street poetry, and do you read? So if you think you got the skills, come and take a test. La música de Sam Palmer Wando, lo que escuchas de este discazo. Me ha encantado este tema especialmente, aunque el resto es muy similar, con verdaderos temazos. Se llama Heads, cabezas, de este pedazo de multiinstrumentista Sam Palmer. Y nos vamos con el guitarrista californiano Jazz Miller, que publica un nuevo disco, Follow the Sun, Where Are You? ¿Dónde estás? Where are you? Con el saxofonista Michael Paolo. Es el guitarrista californiano Jazz Miller, que presenta un nuevo disco. Ya llevamos un tiempo proponiéndote temas de este Follow the Sun aquí en Confusión, en radioesperantia.com. En este punto te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros a lo largo de la programación de Radio Esperantia, o si ya has decidido pues ir a tiro hecho a por el podcast, que encontrarás como siempre en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast, o también en esperantia.com. Si has decidido ir por esta vía, te encontrarás pues todos los podcasts, aunque ya te digo que alternados con el resto de contenidos que tenemos en el blog, aunque ahí están todos. Si te vas al blog, pones etiqueta Confusión, tienes uno detrás de otro, sin otros contenidos, así que es sencillo. Pues seguimos, Confusión, Radio Esperantia, de este lunes, y nada, disfrutando junto a ti como siempre. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Es un trío neoyorquino que suena de lujo. Found Loving Criminals Up on the Hill, de un discazo del año 98. Fíjate si ha pasado tiempo. 100% Colombian, una delicia. Este Up on the Hill. Found Loving Criminals. Esto no es smooth, ya sería más cerquita del pop, pero con base, pues, de las que nos gustan. Found Loving Criminals aquí en Confusión. Como siempre en radioesperantia.com. Seguimos, vamos con un saxofonista, APG, A Note to Know. Yeah. saxofonista que no conocía, APG, y el álbum se llama Time y lo presenta este 2016, Unmounted No, la delicia. Y ya pues pensando en la despedida, haciendo planes para la despedida. El tiempo corre que no te puedes imaginar. Estamos empezando el programa, decimos, pues mira, nos queda todavía 60 minutos, pero vamos pasando el tiempo y bueno, fíjate, nos quedan prácticamente 15. APG, and now to you, de un discazo que se llama genéricamente The Time y que presenta estos días este saxofonista norteamericano APG. Estás en Confusión, como siempre, en radioesperantia.com, cada noche aquí junto a ti, disfrutando, juntitos tú y yo, de toda esta música que esperamos y deseamos que sea de tu agrado y que la disfrutes tanto, tanto escuchándola como nosotros proponiéndotela. Pues seguimos, a ver cómo pronuncio esto, son belgas, me han gustado, un discazo. Se llama Absinthe Minded. Down on Sleazy Street. Está muy bien, Sweet Heart, vamos a ver si me aclaro que a veces me traba la lengua y no consigo pronunciar la palabra. Sweetheart, Sweet Home, son belgas, se llaman Absinthe Minded, Down on the Sleazy Street. Y ya pues con un indicativo, Group Collective, iremos emplazándote para el programa de mañana martes aquí en Confusión. Que el tiempo, ya te digo, que como siempre no perdona. Seguimos.

banda también te la vas a encontrar en casi todos los recopilatorios de Acid Jazz, Groove Collective, neoyorquinos también. Y uno de sus primeros discos, Dance of the Drunken Master. Lo que escuchas, Out the Door. Y con los que ponemos ya el punto y seguido, porque mañana volvemos aquí en Confusión. Ya sabes, como siempre, te deseamos que lo hayas pasado de maravilla con nosotros. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana martes. Y te dejamos con Rayo Oviedo, este pedazo de guitarrista de San Francisco, de la Bahía de San Francisco, con producción de Andy Narwell, que toca la batería metálica. Ya sabes que el podcast lo encuentras por donde siempre, radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. O también, junto al resto de contenidos, en esperantia.com. Bye bye, a ser felices. Mañana seguimos.